imitar lo más posible a Cristo. El camino hacia la unión con Dios no es fácil a la naturaleza. Hay que caminar por la senda estrecha de la que nos habla Jesús y que es la que nos propone San Juan de la Cruz como la más rápida y segura para alcanzar el monte de la perfección. La fuerza para alcanzar la meta la da el amor, porque nadie se arriesga a una labor de mortificación sin previas ansias de amor. Y para alcanzar la abnegación y la renuncia, da unas reglas de oro. Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerarse para saberla imitar y a verse en todas las cosas como se hubiera él. Tanta importancia da San Juan de la Cruz a la imitación de Cristo que aconseja: desee hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. Este consejo lo siguió la Madre Maravillas al pie de la letra, y puede escribir con toda verdad: yo no quiero la vida, sino para imitar lo más posible la de Cristo. Los santos tienen coincidencias hasta en las expresiones con que formulan sus deseos. En todos encontramos como primer deseo de imitación el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cristo es la manifestación del amor del Padre, y hemos visto cómo la Madre Maravillas no duda en imitarle en el único deseo que mueve la vida de Cristo: hacer en todo la voluntad de su Padre. Repetidamente nos dice que Él para eso ha venido, para hacer lo que agrada a su Padre, que ese es su alimento. Y en el momento supremo de la pasión dirá: no se haga mi voluntad, sino la tuya. A Jesús imitan todos los santos en lo que es decisivo en la vida. Para imitar la vida de Cristo, San Juan de la Cruz dice que hay que considerarla, hay que meditarla, hay que contemplarla, para haberse en todas las cosas como se hubiera él. Y es lo mismo que dice San Ignacio en los ejercicios. Ejercicios que Madre Maravillas no solo conocía, sino que los hizo anualmente a lo largo de su vida, en muchas ocasiones dados por jesuitas y varias veces por el padre Torres. Pues San Ignacio, antes de comenzar las contemplaciones de la vida de Cristo, propone una petición que es fundamental a lo largo de toda la experiencia: conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. La triple dinámica que se propone en esta petición consiste en un conocimiento interno de Cristo que lleva a un amor por su persona, que se traduce en seguimiento. Todo esto lleva al proceso de identificación con Él. San Pablo apreciaba de tal modo este conocimiento que estaba dispuesto a darlo todo por Él. Estas son sus propias y expresivas palabras: pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas, y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme con Él. Estas palabras de San Pablo nos hacen ver la diferencia que hay entre conocer todo sobre la persona de Jesús y conocer a Jesús en persona. Sería lástima que supiéramos muchas cosas sobre Jesús, pero no le conociéramos internamente. Y esto puede darse. El conocimiento es impersonal cuando ese conocimiento nos deja neutrales ante Él, cuando no optamos decididamente por él. El conocimiento que tenía San Pablo le hacía considerar a todo lo demás como pérdida, como basura, y le ponía en el corazón un deseo irresistible de alcanzar a Cristo, de desprenderse de todo, incluso del cuerpo, para estar con él. Se trata de tener un conocimiento de Cristo superior, eminente e incluso sublime, distinto de conocer a Jesucristo según la historia, de modo externo. Y este conocimiento superior consiste en reconocer a Cristo como Señor. Y esto significa que reconozco a Jesús como mi centro, el sentido de mi vida, mi razón de ser, mi supremo bien, el amor de mi vida, mi alegría, mi gloria, mi Salvador, aquel a quien pertenezco y por quien estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Conocer a Jesucristo es caer en cuenta de que Jesús resucitado es una persona viva, que está delante de mí, que me llama por mi nombre y que me ama. Existe un conocimiento que es experiencia, es decir, un gustar y tocar. Y es que conocer, en el lenguaje bíblico, significa poseer. Hablando del resucitado, dice San Agustín, si uno, cuando está en la tierra, no puede tocarlo, ¿quién entre los mortales podrá tocarlo sentado en el cielo? Ahora bien, ese tocar representa la fe. Toca a Cristo quien cree en Cristo. Esta es la experiencia de los santos. Este conocimiento interno no es algo lejano a nosotros. Jesús está en nuestro propio corazón. Quizás solo necesitamos reconocerlo. Este conocimiento interno es para que más le ame. Amar a Cristo. No es posible conocer a Cristo internamente sin enamorarse de Él y dejarse cautivar por su bondad. Cuanto más profundo sea nuestro conocimiento de Él, tanto mayor será nuestro amor por Él. Y cuanto más le amemos, más profundamente le conoceremos, porque para conocer realmente a una persona, es imprescindible verla con los ojos del amor. Jesús pretende ser amado de este modo. En general, los líderes políticos o reformadores religiosos proclaman un ideal o un programa exterior a sí mismos. Solo Jesús hace de sí mismo el centro de su doctrina. Sígueme a mí, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La conversión en última instancia consiste en dirigir totalmente nuestro corazón al Padre, a Cristo, entendiendo corazón en su sentido bíblico como centro de la personalidad, sede del espíritu, de la libertad, de los afectos de la persona. Y por eso, quien se convierte de este modo, vivirá conforme a los mandatos y deseos del Padre y de Cristo en el espíritu. Se trata de tener un corazón vuelto a Cristo. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Un corazón que asume los valores, criterios y puntos de vista con respecto a Dios, al mundo, a la vida, al hombre, que tiene Cristo. Y es San Pablo el que nos dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. No dudemos en entregar nuestro corazón a Cristo, en derramar sobre Él la riqueza de nuestro afecto. Hemos de esforzarnos por adquirir aquel ardiente amor que sintió San Pablo, un amor tan intenso que le permitió hacer las más atrevidas afirmaciones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? el hambre, la espada? Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un amor así lleva al seguimiento. Seguir a Jesucristo, imitarle. Somos llamados a seguir, a identificarnos con Cristo. Cuando Cristo nos invita a seguirle y llevar la cruz, no se trata de hacerlo tristes y desanimados. No hay nadie más feliz en el mundo que la persona que ha encontrado a Cristo y le ha entregado su corazón. Pero seguimos a un Jesús que dijo a sus discípulos que era necesario que el Mesías padeciera y así entrara en la gloria. Esto es lo que nos propone. Para imitar la vida de Cristo hay que meditarla, contemplar sus misterios en oración, tratar de penetrar en su corazón. Así le conoce, ama e imita la Madre Maravillas, como vamos a ver. Hemos visto que la vida de la Madre Maravillas estuvo marcada por el amor e imitación de Jesucristo. Apenas había ingresado en el convento cuando le invitaron a que cantase algo para probar su humildad, pues sabían que no tenía buena voz. Ella cantó una copla que pone de manifiesto dónde tenía ya su corazón. Yo comprendí que el mundo no tenía con qué saciar mi pobre corazón. Me enamoré del Hijo de María y le entregué para siempre mi amor. Recordando este hecho y esta copla, años más tarde, dice: no sabe que me enamoré del Hijo de María y cada día y cada segundo me gusta más. Le quiero más y más. Asegura que lo que le llevó al Carmelo fue el deseo de imitar a Jesucristo, de seguirle de cerca, de pagarle con amor. Son innumerables las veces que expresa sus deseos de amarle con locura, de corresponder con excesos de amor al incomparable amor de Dios manifestado en Jesucristo. De ahí sus deseos de sufrir, de reparar, de entregarse totalmente por amor a aquel en cuyo amor cree a ciegas y ha palpado tantas veces. Se entrega contemplando ese corazón, símbolo de su amor y de toda la riqueza interior que en Jesucristo le atrae. Y desea vivir en el callado asilo que expresa este verso que tanto le gustaba repetir. Dame callado asilo de tu pecho en la dulce amante herida, como nido tranquilo de la alta roca hendida, en sus quiebras al ave perseguida. En este asilo, y sin salir de él, vivió. Ese callado asilo se le abrió de par en par cuando aún era novicia, y en él entró para no volver a salir jamás. En hacer en él su morada, cifraba su felicidad y la felicidad de sus hijas, a las que muchas veces expresaba sus deseos con frases como estas: ahí las meto, en el callado asilo de esa dulce amante herida. Crecer en el amor de Dios es el supremo ideal de la Madre Maravillas. Pensar que Dios lo espera de las almas, y más aún, que Él mismo quiere aumentar su amor en ellas, le hace soportar y aún desear todos los trabajos de la vida. Miren qué cosa eso de creer que no tenga límites el amor, que se vaya dilatando el corazón a medida que éste crece. ¿No les parece que hay que pedirle al Señor que nos envíe todo lo que haga que así se dilate más y más, sea lo que sea? Que luego viene la muerte y ya no se puede dilatar más. En su vida, como no podía ser de otra manera, su amor a Jesucristo lo expresa en la Eucaristía. ¿Qué podremos saber de esa corriente de amor que de la Eucaristía iba a parar a su corazón? Si, como ella ha expresado tantas veces, no hay más que dejarle hacer, abrirle las puertas, disponerse a recibir los torrentes de amor de su corazón que está deseando darse, podemos intuir cómo crecerá su amor al contacto con la Eucaristía. La fuente principal de esta gracia fue, sin duda, la Santa Misa y la comunión diarias durante su larga vida. A la luz de sus cartas de conciencia, es como únicamente se puede asomar a su experiencia. ¿Cuántas horas de su vida pasó la Madre Maravillas acompañando a Jesús presente en la Eucaristía? Son muchas las horas que una carmelita pasa en el coro, pero ella hacía mucho más. Ya desde su estancia en el Escorial pasaba largas vigilias ante el Santísimo. En el cerro, y sobre todo después de ser priora, prolongaba su oración hasta altas horas de la noche. Y cuando al amanecer llegaban las monjas al coro, la encontraban siempre en él, porque tenía la costumbre de levantarse en cuanto se despertaba. El padre Torres, director suyo en aquella época, comprendió pronto que se trataba de un alma privilegiada y le permitía todo lo que le pedía en materia de penitencia y oración. Por las cartas sabemos las muchas veces que pide permiso para pasar la noche en el coro, porque le asegura que eso le descansa más que el dormir. En alguna de sus cartas deja constancia de las comunicaciones que el Señor le hacía. Lo que me dijo, no me atrevo a decirlo, ni puedo. Fueron palabras de mucho amor, aunque algunas de reprensión. Desde el sagrario le sentía vivo y hablando sin duda alguna a mi corazón. Ahora que no eran palabras formadas como otras veces, que sin oírlas al exterior se pueden decir justamente las que son, sino como dándolo a entender con precisión en el fondo del alma. Como San Juan de la Cruz, la Madre Maravillas tenía bien asimilada la cruz de Cristo, que el amor de quien tanto le amaba penetraba en su corazón y hacía suyo el consejo que el santo da. Bástele Cristo crucificado, y con él pene y descanse. Y esta otra, quien no ama la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. De su pluma salen frases como esta: la bendita cruz es la que más hace crecer en el amor. A una de sus monjas le felicita en el día de su santo con este singular deseo: deseándole todas cuantas cruces sea capaz de soportar por su Cristo bendito. Y en otro momento escribe: como decía el padre en una estampa, en la cruz y bien clavada, la desea usted ver siempre. Sí que es verdad que es cosa buena. El Santo Padre dice también: hija, no quiera otra cosa sino la cruz a secas, que es linda cosa. Y la Santa Madre: la medida de poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor. Y el beato Juan de Ávila: pues le dan la cruz, no dude que le dan al que en ella está. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Si no hay otro camino, como también dice la Imitación. Y para acabar de una vez, Cristo, nuestro bien, nos dice: renúnciate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Todos los santos han tomado por modelo a Cristo y han seguido su invitación con decisión. Por eso lo que ellos dicen no son consejos teóricos, sino fruto de su propia experiencia. Las palabras de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de San Juan de Ávila y de la Madre Maravillas tienen tanta fuerza y nos da tanta seguridad el seguirlas porque están fundadas en la palabra de Jesús y en sus vidas. Este amor a la cruz no es fruto de temperamentos que quieren el sufrimiento por el sufrimiento. La motivación es de orden sobrenatural y el sufrimiento como tal repugna a la naturaleza. Por eso Madre Maravillas reconoce que siento necesidad de penitencia y sin embargo, con gran confusión, tengo que decir que la cosa más pequeña la hago con gran repugnancia. Aunque por una parte lo deseo, por otra tengo como temor a lo que voy a sufrir. Los santos son como nosotros. Desean la cruz, pero temen sufrir. La solución a este deseo que ella sentía de padecer por Cristo y la repugnancia que encontraba en la naturaleza, la encontró en un texto de Santa Teresa. Hoy, precisamente, lo he leído en la Santa Madre. Le dijo el Señor así, poco más o menos: siempre me pides sufrimientos y luego los rehusas. Mas yo miro a lo que sé de tu voluntad y no a tu sensualidad y flaqueza. Esfuérzate, que yo te ayudaré. Es que es más bueno, mi Dios. Fácilmente en nosotros surge la tentación de tener en cuenta lo primero. Yo miro a lo que sé de tu voluntad y no a tu sensualidad. Y con esto nos queremos contentar, pensando que Dios quiere el deseo y que no importa la realización. Lo que el Señor le dice a Santa Teresa es que es natural, que la naturaleza se resista al sufrimiento y no le guste. Pero le dice: esfuérzate y yo te ayudaré. Esto es lo que nos dice hoy a nosotros. Si la Madre Maravillas llega a escribir que la más pequeña penitencia la hace con repugnancia, impresiona acercarse a lo que fue su vida de penitencia. Fue fidelísima a lo que por regla tenía. Pero el amor del Señor le llevaba mucho más lejos. Acepta con alegría y por amor a Cristo las mortificaciones que nos vienen impuestas por el clima, el trabajo, y hace otras penitencias corporales. Lo que a nosotros nos parecen exageraciones, los santos encuentran la razón en el amor e imitación de Jesucristo. Lo que ella copió para una monja respecto de la penitencia y la mortificación es la que practicó. Si quieres gozar de Jesucristo, si quieres gozar de la alegría verdadera de los ángeles, si quieres que tu alma se alegre, llégate a la cruz de Jesucristo, nuestro Señor. Madre Maravillas quiere imitar a Cristo, seguirle por el camino seguro de la cruz. Por ese fue Él por nuestro amor, y amor con amor se paga. Leyendo sus cartas, se ve bien lo que hay en su corazón. Esta es una de sus expresiones que demuestran lo que desea y lo que vive. No querría uno hablar ni pensar más que en este amor incomprensible del Señor a nuestros corazones. En sus primeros años de priora había dado este consejo a una novicia: el propósito, que para mí lo encierra todo, cumplido de veras, es vivir en la presencia de Dios vivo, muy amante y muy amado. Y esto va unido, naturalmente, al de agradarle en cada momento. Así vive ella y así irá creciendo su amor e imitación de Jesucristo a lo largo de los años. Su única preocupación es conocer su voluntad y su único temor desagradarle. Dios vivo, muy amante y muy amado, es Cristo vivo, con un corazón palpitante de amor que espera nuestra respuesta de amor. Es su compañero de camino, el que hace suave su destierro. Aquel cuyo rostro desconocido y amado sueña con ver. Es la roca firmísima donde se fundamenta su esperanza y la morada donde quiere habitar. Es además un fuego encendido, una hoguera donde se abisman sus pecados y sus miserias, que es lo único que le atormenta, porque es lo único que le puede separar de su amor. Y así le dice: te daré, Jesús mío, en retorno de don tan regalado, este mi pecho frío de llamas abrasado en la hoguera de amor de tu costado. Y escribe: estoy todo el día con estos versos, estoy deseando amar así a mi Cristo con locura. De la abundancia del corazón habla la boca, y en ese costado de Cristo quiere ella vivir. La vida espiritual de Santa Teresa, madre y maestra de la Madre Maravillas, está centrada en el amor que Dios nos ha revelado en Jesucristo, y en Jesucristo considerado como una persona viva que está en medio de nosotros. Como ella, Madre Maravillas vive intensamente unida a la humanidad de Jesucristo, pero ella matiza su vivencia, porque al mirarle a Él, se introduce hasta lo más hondo de su ser y descubre allí su amor, un amor simbolizado en su corazón. Y por eso, con solo mirar a Jesús, que tiene en el pecho el corazón, lo comprendemos todo. Encuentra a Jesucristo en todo. En sus cartas de conciencia habla de ese constante recuerdo de Dios que se tiene sin esfuerzo. Donde está su tesoro, allí está su corazón. A Jesucristo le encuentra en las profundidades de la oración, pero le encuentra también en las mil menudencias de la vida diaria. Por eso todo le es igual, abundancia o escasez, salud o enfermedad, luz o tinieblas, muerte o vida. Solo tiene una preferencia y es la cruz, porque allí está segura de encontrarle. Ella lleva impresa en el alma la imagen de su amado y le pasa lo que a Santa Teresa, que a cada cabo que vuelve los ojos le querría ver. Y para ayudar a lograr esta presencia de Cristo en sus conventos, hace poner frases que ayuden: permaneced en mi amor. Es su frase predilecta que hace escribir en sitio bien visible sobre una imagen del corazón de Jesús. En otro sitio es un Cristo en la columna, muy llagado. En otro, un crucifijo que le habla de esa locura con que Dios ama a sus criaturas. Y de su boca y pluma brota sin cesar lo que lleva en el corazón. Si le salen bien las cosas, dice: mire cómo es el Señor. No hay más que confiar en Él. Y qué poco cuesta sabiendo cómo nos ama. Y si le sale mal, el Señor sabe que puede hacer lo que quiera con las monjas y todo lo del convento, que suyo es. Cuando repite a sus hijas: ¿qué tengo yo que hacer en la tierra sino tratar de amores con el Rey del Cielo?, habla de lo que vive. Sin duda, el Señor le ha concedido lo que tanto ha pedido. Es el deseo que expresa en esta oración escrita por ella: dame, Señor mío, gracia que en vos solo me alegre, en vos solo descanse, a vos solo ame, a vos sirva, en vos piense velando de día y en vos sueñe durmiendo de noche. para que así, toda yo, sea siempre vuestra y vos seáis siempre mío por los siglos de los siglos. En su vida pone de manifiesto su grande y tierna devoción a María. El amor de Jesús y de su madre nacieron y crecieron juntos en su corazón. La Virgen fue el modelo de su vida consagrada a Dios. En su vida quiere imitarla, y eso quiere también de sus hijas. Por eso dice: aprenda del corazón de su madre cómo se ama a Jesús. A una novicia que quedó huérfana al nacer, en ella lo tiene todo, y es su madre. ¿Qué no hará por usted? Cuando otra hermana necesita ánimo, ¿cuánto desea su dulce madre que ame con locura a su hijo? Pídaselo y se lo concederá. Reconoce que la humildad es la virtud más difícil de conseguir. Pero mirando a la Virgen ya no es tanto. Busque siempre esta hermosa virtud que la Santísima Virgen le enseñará. Ella le hará vivir en la verdad, solo para amar y servir al Señor. Su devoción a María se refleja en su vida y en sus devociones. El rezo del rosario, contemplación de los misterios del Señor en compañía de María, lo practicaba a diario ya desde su hogar profundamente cristiano. Con la edad, esta devoción fue creciendo en ella, por lo que se propuso rezar las tres partes del rosario. Y no se contentó con rezarlo, sino que propagó su devoción. Toda su ilusión fue que en sus conventos se hicieran rosarios de pétalos de rosas para propagar esta devoción. Y para conseguirlo, puso en juego todo su tesón, que no era poco. Y de este trabajo dice: realmente es una labor preciosa esta de los rosarios, y estamos, como les digo, con grande ilusión, que además es propagar la devoción de la Virgen. En su deseo de imitar lo más posible a Cristo, ella es su maestra y modelo. Le acompañará toda su vida. Y en su muerte se hará realidad lo que antes había escrito. ¿Cómo ayudarán también en esta hora el Hijo y la Madre? A esta imitación de Cristo y de su Madre nos invita hoy a nosotros.